Venimos siguiendo lo que tiene que ver con el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y la verdad es que la circunstancia que se viene dando es que cada testimonio que aparece, cada historia que aparece, tiene una intensidad particular, incluso en muchos casos superadora de la anterior. Digo, es un juicio que entrega al ser tantos casos y al haber sido tan especialmente terrible la represión también, digo, por el alcance internacional y todas esas particularidades que tiene la causa de la contraofensiva de Montoneros, que generan como un impacto particular. Venimos laburando allí el diario Juicio Contraofensiva.blogspot.com. La verdad es que esta semana es una semana especial por el testimonio de Pablo Berna. Hemos contado esta historia aquí en la radio, también en nuestra página web, pero aquí se da la circunstancia del testimonio de Pablo, así que bueno, lo tenemos aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Gracias, Pablo, por estar aquí acompañándonos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a vos, Fernando, por invitarme a hacer esta nota. Pablo es parte del grupo Historias Desobedientes, hijos e hijas de genocidas y familiares que, bueno, que se están nucleando como para ir compartiendo sus propias historias desde otro lugar. Y se dio la particularidad que la semana pasada Martín Mendizábal, en uno de los testimonios, el hijo de Horacio Mendizábal y de Susana Solimano, te nombró. Después vamos a hablar seguramente de eso, pero lo primero que quería saber es, digamos, qué significa para vos esta instancia, que además sos abogado, esta instancia de participar de un juicio oral, dando datos que son de relevancia para alcanzar la verdad y la justicia. Y mirá, es muy, muy importante, muy movilizante. Es una oportunidad que me parece única, y muy trascendente, pero mayormente porque yo te lo puedo decir por mí, pero la verdad que hay muchas compañeras y compañeros de hijas, hijos y familiares de genocidas, algunos de historias desobedientes, otras personas que no integran el colectivo, pero que también sienten similar, que hemos sentido la imposición del silencio, de un mandato de silencio, en algunas ocasiones explícita y en otras formas en forma implícita, dentro de nuestras familias. Y bueno, eso un poco hizo que confluyéramos en una voluntad colectiva, de llevar adelante una idea que yo ya había tenido durante el año 2013, pero obviamente solo no iba a ningún lado con esa idea, que era de presentar un proyecto de ley para que los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación, del anterior, ¿no? El que entró en vigencia hace poco, que es del año 1991, si no me equivoco, bueno, modificar esos artículos para que esas prohibiciones de declarar en juicio y de denunciar no corran, al menos en los casos de crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta oportunidad es un poco llevar adelante esa voluntad de expresión, ese romper con un mandato de silencio que, después de que lo padecimos puertas adentro en nuestras familias de origen, lo hemos reflejado una vez que logramos trascender ese mandato de silencio, que no es lo mismo que el pacto de silencio, porque a nosotros se nos impuso. Claro. Una vez que lo logramos trascender, lo hemos reflejado en la legislación. Bueno, nosotros, yo particularmente y todos los que acompañamos esta idea, sentimos que eso no debe ser aplicado, esas prohibiciones. O sea que, en primera instancia, sería una cuestión personal de poder no acompañar ese silencio de los progenitores desde otro lugar, claramente, porque ustedes no tienen responsabilidad alguna en los delitos, ni tampoco en el silencio de no entregar datos, pero de alguna manera es un poco una contraposición a aquel silencio. Sí, y además, si bien, por supuesto que no tenemos, y yo vamos, te voy a hablar por mí, pero no tengo responsabilidad en los hechos cometidos por mi padre, pero sí es cierto que la imposición de silencio o el guardar silencio implica una complicidad que por supuesto que no es jurídica, pero que sí es emocional, y que yo particularmente no la puedo ni la pude tolerar, y por otra parte hacer de algo tan negativo, hacer algo constructivo, positivo, que es poder aportar en materia de memoria, verdad y justicia, y el lugar donde eso se realiza es frente al Poder Judicial en los juicios, sin perjuicio de un montón de circunstancias y acciones más donde la memoria, la verdad y la justicia se realiza, por supuesto, ¿no? El proyecto que presentaron anda por ahí boyando en el Congreso con apoyo, pero todavía no en el recinto. Mirá, nosotros lo presentamos en noviembre de 2017 y enseguida tuvimos un apoyo y un impulso incluso, que mayormente lo realizó la diputada Fernanda Raberta, que es hija de una de las víctimas justo en este juicio de contraofensiva, María Inés Raberta. Y también en aquel momento tuvimos una reunión, el diputado Héctor Recalde en ese momento, jefe del bloque, y me acuerdo que bueno, cuando tuvimos una reunión con él, que ni nos conocía por supuesto, y apenas empecé a explicarle el proyecto, él ya había entendido todo y dijo: yo en esto los apoyo, y fue automático, ¿no?, el apoyo. Así que, bueno, cuando conocimos a Fernanda Raberta, le mostramos el proyecto, en una semana ya había generado una reunión del bloque al que ella pertenece y bueno, y estaban impulsándolo, así que la idea era que sea multipartidario porque entendimos que frente a estos crímenes de lesa humanidad estamos todos del mismo lado y bueno, así que se presentó ese proyecto y después el 21 de marzo de 2018 el Movimiento Evita pidió una moción de preferencia, todo el Congreso salió con una votación positiva a esa moción de preferencia, pero finalmente nunca se cumplió esa preferencia en el tratamiento que se le debía dar en la Comisión Penal. Comisión de Legislación Penal, y bueno, y como después finalizó el periodo de 2018, ahora en 2019 fue presentado de nuevo por la diputada Fernanda Raberta, tuvo la firma de 5 o 6 diputados más, y bueno, ahí está. El tema es igualmente que es, yo entiendo que es una expresión muy importante, un acto político y ético muy importante que hicimos hijas, hijos y familiares de genocidas, algunos, la mayoría son de historias desobedientes, hay otros que no pertenecen al colectivo pero que han apoyado este proyecto, y es sobre todo la importancia de esta expresión ético-política que tomamos, porque el Código Procesal Penal ya cambió, el Código Procesal Penal Federal lo llamaron ahora, ya estaba en vigencia desde 2015, no en vigencia, digamos, ya era ley de la nación, pero por decretos presidenciales no había entrado en vigencia. Y más allá de esas cuestiones, de cualquier manera es una modificación posterior a los hechos del proceso. Por eso, y ya para resolver de alguna manera este tema, yo lo que creo es que estas prohibiciones en crímenes de lesa humanidad no deben correr, pero no por una ley que puede llegar a ser o no ser ley, sino por la inconstitucionalidad. Y el fundamento jurídico que yo encuentro más importante es la obligación de los estados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Es una obligación que desde el fallo Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana es obligatoria para todos los estados parte, y la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana, ya hace más de 20 años que la Corte Suprema lo sostiene, incluso en el fallo Fontevecchia sostiene esa obligatoriedad. Entonces, cuando tenemos dos normas que de alguna manera, no de alguna manera, concretamente, nulifican medios o fuentes de prueba, como es el artículo 242 del Código Procesal Penal, esa norma debe quedar de lado porque esa obligación no se estaría cumpliendo con toda su integridad, ¿no es cierto? Claro, claro. Adrede, no te presenté a vos nombrando a tu progenitor, porque entiendo que ustedes individualmente y los que están agrupados están como intentando construir sus propias historias que están íntimamente ligadas, digamos, se constituyen públicamente como, justamente como hijos de, pero a la vez también hay un recorrido personal de querer romper con esas historias, pero también es inevitable que te pregunte por Julio Alejandro Berna, qué tareas cumplía y qué rol tenía, que vos sepas, dentro del genocidio. Mira, respecto de la primera cuestión que mencionaste, que es así, tal cual como vos lo decís, yo lo entiendo, bueno, hacer con esto que nos tocó en nuestras historias algo tan doloroso y difícil de digerir y un manto de oscuridad del que nos vimos sumergidos, como romperlo, traspasarlo a nivel personal hasta 2017 que apareció en una noticia y que casualmente o no tan casualmente apareció a raíz del fallo Muiña, el fallo 2-1 de la Corte Suprema, apareció públicamente la voz de Mariana Dopazo, la ex hija de Echecolás, bueno, una nota en la revista Anfibia que generó ese chispazo que hizo que nos reunamos tantas hijas, hijos y familiares de genocidas que los repudiamos. Claro. Más allá de del recorrido personal que veníamos haciendo cada uno, todos en búsqueda de la forma de resignificar esta historia y devolver algo positivo. Yo personalmente te puedo decir eso, de construirse, construirnos o construirme y reconstruirme tratando de hacer de toda esta historia que me tocó algo bueno. Eso. Y bueno, y Julio Alejandro Berna, que es mi padre, participó en los vuelos de la muerte. Él me lo admitió en una charla que tuvimos en el año 2013, inyectando a las personas que luego eran arrojadas al mar. Y también participó en un hecho muy terrible que se lo comentó a otro familiar, en el cual cuatro personas fueron inyectadas con esas anestesias con las cuales seguían respirando, arrojan un auto al agua simulando un accidente, estaba simulado que era un día de pesca o de camping con canasta con sanguchitos o ese tipo de elementos y cañas de pescar, y estas cuatro personas que caen con ese auto al río o a un arroyo, bueno, el agua ingresa a sus pulmones y pierden la vida de esa manera, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy doloroso y lamentable, y bueno, el camino que venimos recorriendo implica la posibilidad de sanar aportando esta pequeña... este pequeño aporte en materia de memoria, verdad y justicia. Le contamos a nuestra audiencia que si bien nos están escuchando después del martes, esta charla la estamos sosteniendo antes del hecho de la declaración judicial, o sea que hoy nosotros no sabemos si finalmente declaraste o si hubo alguna interposición de la defensa para evitar tu declaración. Dos cosas, antes de meternos en el hecho puntual que vos relataste, porque ya hay testimonios que también lo han hablado de ese hecho del auto, ¿por qué podría decirse que aquel impedimento de ustedes para declarar no corre en este caso? Porque tu progenitor no está imputado en esta causa, ¿es esa la razón? Claro, sí, sí. Esa es otra de las razones. Claro, él no está imputado en este juicio oral. Y la cuestión es que no estamos hablando de una prueba que podría ser declarada nula por haber sido obtenida bajo tortura, por ejemplo, sino que la nulidad del artículo 242, incluso si se la quiere considerar, no sería aplicable porque él no está siendo imputado en este juicio. Uh-huh. La prohibición que en su momento se dispuso tiene fundamentos en la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de la protección integral de la familia, y que el Estado cede frente a su obligación de afianzar la justicia, que está en el preámbulo. La otra obligación está en el artículo 14 bis, si no me equivoco. Bueno, en algún momento la razón de esas normas es que el Estado, frente a esa situación, declina respecto de su obligación de afianzar la justicia y la persecución penal frente a la protección de la familia. También otro fundamento que ya se utilizó en el caso de Juan Cabandié, con la declaración de su hermana Vanina Falco, uh-huh, es que cuando el vínculo familiar ya está roto, esa prohibición no tiene ninguna razón de aplicarse. Claro. Porque no hay ningún vínculo familiar que el Estado tenga que cuidar ya. Claro, claro. Bueno, vos hacías mención recién de un hecho que se estuvo también ventilando en este juicio, y de hecho la semana pasada declaró el hijo de una de las víctimas, de una de las cuatro personas que iba en ese auto. Martín Mendizábal es el hijo de Susana Solimano. En ese auto al que vos hacías mención iban además Alfredo Berliner, el poeta, así le decían, que era la pareja de Solimano, y también estaban Julio Suárez y Diana Schatz. El dato que vos aportás es significativo, porque si bien el equipo de antropología forense ya había dado pruebas también con su intervención de que esto había sido un acting, digamos, de un accidente, una puesta en escena de un crimen, claramente, el dato que vos aportás es este de que tu padre participó de alguna manera. Sí, eso no me lo dijo a mí ni me lo admitió, pero sí se lo dijo a otro familiar con quien yo hablé hace poco para reafirmar esta situación que es real, y que claramente en esa conversación que él tuvo con este familiar le dijo: tuvimos que, y le iba relatando las cosas. Le relató varios hechos, digamos. Después, claro, tuvimos que inyectarlos, tuvimos que, bueno, no me acuerdo, yo no estuve en esa conversación, pero uh-huh, así fue. Pero sí, puntualmente le dijo que tuvimos que... Claro, la pregunta que yo le dirigía era exactamente cómo estás tan segura de que él participó. Bueno, no, claramente me decía, tuvimos que. Uh-huh. Esa fue la expresión. Y mencionó el hecho de este auto. Y mencionó este hecho, sí, exactamente. Uh-huh. Ya contaste lo de el hecho del auto, que seguramente es lo más significativo en este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Pero ¿qué otras cosas te fueron llegando como información acerca de la acción de tu padre durante el genocidio? Bueno, hay información que yo escuché en la familia respecto de que participaba en los secuestros de militantes, que se... Bueno, ellos en la familia se les decía subversivos, ¿no? Uh-huh. Que había encuentros que tenían concertados en bares y que entonces él participaba en esos secuestros de esos militantes que se iban a encontrar, ¿no? Una cosa así. Después de que, por ejemplo, de que él preguntó a las enfermeras qué hacían con los bebés de las militantes que les hacían tener hijos, tener sus bebés en cesáreas que le practicaban en Campo de Mayo, de un área que estaba a cargo de el alemán Lederer, le decía a él, que es Lederer, el genocida que se suicidó. Y él preguntó, según contó, a las enfermeras qué hacían con los bebés, y le contestaron que se lo daban a la policía femenina para que después se lo entreguen a sus familiares, cosa que después todos sabemos que no ocurría, salvo en

Te preguntaba esto y iba a esa cita y a ese encuentro pensando en tu mirada sobre el otro recibiendo esa información, digamos, ¿no? Ya, ya de alguna manera nos estás contando lo que significa para vos dar esa información a un familiar o ahora a la justicia. ¿Cómo te no sé si te da si te alcanza para ver al otro en un momento tan complejo desde lo personal, ¿no? Pero ¿cómo crees que se recibe esa información para alguien que tiene como una nebulosa y que pasa años de su décadas de su vida y que todavía está intentando armar un rompecabezas pieza por pieza para saber qué pasó con su papá y con su mamá? Mirá, no sé. Yo la verdad que no lo sé. Lo que sí sé, porque yo mismo he pasado por esta situación de tratar de buscar, recomponer, armar piezas, armar esta historia desde un lugar muy distinto, por supuesto, que es muy distinto. Que tiene que ver también con saber quién es mi padre realmente. Y no te digo que es tan difícil de poder asimilar y comprender, porque nunca se puede terminar de comprender cómo una persona puede llegar a participar de esos crímenes, ¿no? Y entonces hay momentos de búsquedas muy frenéticas por internet, de tratar de recomponer, de recordar todo lo que escuché, y yo creo que no debe ser igual, así que no lo sé cómo será en el caso de Martín y de los otros familiares, para nada. Pero sí sé que, por ahí, por comentarios con Virginia Crovato, que sí, que esas búsquedas en internet y esa voluntad incansable o casi imposible de renunciar, de buscar y de reconstruir, por ejemplo, que ella lo ha sentido así, Y bueno, y yo pienso que es inmensamente doloroso para ellos, pero también es algo que no se puede dejar de hacer. Yo desde un lugar muy distinto me ha pasado como enfrentándome a lo siniestro de imaginarme a mi padre cometiendo esos hechos. La verdad que es algo hasta difícil de imaginar. Pero bueno, también entiendo, y hay algo que quiero aprovechar para contar, que ahora me vienen de tantas reflexiones, para que te des una idea, tantas reflexiones que pasan por mi cabeza horas y horas, uno piensa muchísimas cosas. Y también pienso cómo debe haber muchas personas que dicen, ¿cómo puede ser este tipo denunciando al padre? Mirá lo que hace, qué mala persona. Bueno, en principio remitiría a que investiguen un poquito, porque hoy tenés la información muy al alcance de la mano en internet a lo que fue el genocidio en nuestro país, y en tal caso que se pongan a pensar qué le puede pasar a un hijo cuando su conciencia le permite abordar esta realidad, ¿no? Pero por otra parte, que es lógico que cualquier persona cuando piensa así fríamente, de repente sintonizó Radio La Retaguardia y me escucha y dice, ¿cómo puede ser esto? Y claro, cada uno cuando piensa en la relación de padre e hijo, piensa en su padre y en el hijo que es, suponete, ¿no? Uh-huh. Y la inmensa mayoría de las personas tienen admiración, aprecio, amor, cariño por sus padres, pero nunca se lo pueden imaginar inyectando a personas para hacer que van a ser arrojadas en un vuelo de la muerte al mar. Claro. Y si entonces, a ver si un esfuerzo para comprender mi situación, bueno, imaginen a su padre haciendo eso y a ver qué le pasa. Ya yo creo que la simple situación de intentar pensarlo es muy difícil. Bueno, un poco eso quería compartirte, una de las reflexiones que fui teniendo en los últimos tiempos, entre tantas cosas. Uh-huh. Pablo, el otro día en su declaración, en el cierre, estuvo casi 3 horas declarando Martín Mendizábal. Él había entrado, en general, los familiares entran con alguna pancarta de su desaparecido, desaparecida, asesinado. Y él entró con una pancarta mucho más grande, que era como un collage de dibujos, cartas de padres y madres de la contraofensiva, y el intercambio, ¿no?, que tenían con esos niños y niñas, quizás en la guardería de La Habana, era como un ida y vuelta, ¿no? Y él mostró eso y lanzó un par de preguntas interpeladoras, diría yo, que están dirigidas a los padres de ustedes, digamos, en tanto hijos de genocidas. Dice, lo que siempre me pregunté fue, ¿cómo fueron las infancias de los responsables de arrasar las nuestras y cómo han sido como padres? Vos has ido contando cómo han sido, cómo ha sido en tu caso particular, y muchas veces han expresado que las historias no son calcadas, digamos. Pero ustedes también son papás y mamás. ¿Cómo opera esa circunstancia de ser? Ustedes tienen, digo ustedes, porque en este caso pues, estás con, aquí con tu compañera. ¿Cómo opera el ser papá también a la hora de ponerse en este rol de hijo de y contar? Bueno, mira, cuando formulaste la pregunta hablaste de varias cosas. Así que, ¿cómo fueron nuestras infancias? Mira, te puedo decir, ¿y cómo fueron estos padres? Yo te puedo decir que mi padre tuvo virtudes y defectos, como lo puede tener cualquier padre o cualquier madre. Con un plus de que te puedo decir que no tengo un padre que admiro, porque la verdad que no es así, es doloroso, y yo veo, a veces digo, mirá, esta persona cómo habla lindo del padre, cómo le gusta, cómo lo quiere, y por supuesto que esos padres también tienen sus defectos, o tener una linda relación con el padre, bueno, esa posibilidad yo no la tengo, por supuesto que no es lo mismo que lo que han padecido personas como Martín. También me siento bastante bien por haber encontrado esta verdad, porque yo muchos años, incluso desde el año 2009 hasta el 2013, que yo tuve certeza casi absoluta de que mi padre había participado en estos crímenes, pero no sabía qué había hecho. Claro. Y en mi psicoterapia de aquel momento, bueno, una de las reflexiones era que bueno, él nunca iba a hablar, y que yo quizá iba a tener que vivir el resto de mi vida sin, con las dudas de qué manera participó en esto, ¿no? Finalmente yo tuve la oportunidad de saber, o sea que también fue un hallazgo, saber la verdad. Y hay compañeras y compañeros que tienen presunciones muy, muy bien fundamentadas de sospechar y de pensar que sus padres son genocidas, pero no saben de qué manera participaron, y es una cosa fuerte, ¿no? Claro. Ese no saber, porque saber quién es realmente tu padre y qué haces con eso, de alguna manera tiene que ver con la identidad. Porque, ¿quién es realmente mi padre? ¿Quién soy yo? Y me defino por qué hago con eso. Y bueno, entonces también es fuerte no saber, y es de alguna manera es positivo saber. Y después, ¿cómo ser padres? Mira, yo nunca, siempre traté de ir mejorando, porque yo tengo un hijo que ahora está por cumplir 22, otro que tiene 18 de un matrimonio anterior, y ahora tenemos a nuestra hija de 8 años con Mariela, y yo no sé cómo es, cómo sería ser padre con otra historia, no te sabría decir. Siempre trato de ser lo mejor que puedo como padre, y nada más, qué sé yo. ¿Y hablan de estas cosas con ella? ¿Tienen pensado esperar otro momento? Sí, tratamos de adecuarlo, aunque es bastante difícil, a la edad que tiene. Pero es difícil, porque ¿cómo le explicas por qué no se ve con su abuelo? Y bueno, en su momento fue, mirá, fue uno de los militares muy malos que mataron mucha gente en nuestro país. En un momento fue muy fuerte porque ella nos preguntó, pero mi abuelo mató gente, y le tuvimos que decir la verdad, que sí. También hablamos en su momento con una profesional que nos aconsejó, bueno, vayan contestándole a medida que ella pregunta. Y en ese momento hizo esa pregunta, y ¿qué le íbamos a mentir, no? Y bueno, le dijimos que sí, y ella se angustió bastante por eso también. tenemos, ella particularmente sufre por no tener el vínculo con un abuelo, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a vincularla con un abuelo que es un genocida? Y bueno, es lo que nos toca, y bueno, la forma que encontramos es vincularnos con los que nos paramos frente a la verdad con conciencia, que buscamos vincularnos desde el amor, desde la vida, y bueno, por supuesto no del lado de la negación y el genocidio, digamos, del, ¿cómo te puedo explicar? Porque va todo de la mano. La negación es una forma de convalidar como si acá nada hubiera pasado. Claro, claro. Y la otra cosa que te quería contar, un poco yendo a los tiempos de niñez, uh-huh. Y que tiene que ver también con un tiempo bastante cercano de historias desobedientes, es que cuando empezamos a compartir con las compañeras, los compañeros, yo no me acuerdo quién hizo referencia a que de chicos nos decían que los subversivos venían a tomar el poder, una búsqueda del poder, algo así, y que nos iban a sacar incluso la Navidad. Y cuando alguna compañera o compañero comentó eso, me hizo acordar que yo también lo había escuchado. Y digo, hablando de esta oscuridad a la que fuimos sometidos, qué manera tan tremenda de extorsionar las emociones y fabricar un enemigo en nuestras cabezas de chicos de 6, 7 u 8 años, que hablar de quien nos venía a sacar la Navidad. Nosotros en la Navidad obteníamos, nos regalaban regalitos muy lindos, la verdad. Bicicleta, juguetes muy lindos. Y si a esa edad te hablan de alguien que te viene a sacar la Navidad, claramente es el enemigo. Bueno, esa manipulación habla un poco también de ese, es un pequeño reflejo del clima opresivo que en familias, en las mismas familias donde pasábamos momentos lindos, lindos paseos, lindos recuerdos, lindos compartires, también estaba esto, ¿no? Es una cosa plagada de contradicciones, igual que todo nuestro camino de conciencia. Bueno, eso quería contarte nomás. Pablo, gracias por esta charla, por considerar especialmente la charla con La Retaguardia y con el Diario del Juicio, por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Como yo decía antes, para quienes nos están escuchando, esta charla es apenas horas antes de dar testimonio y sabemos la ansiedad y un montón de otras cosas que dispara la previa de un testimonio para cualquier persona, ¿no? Así que te agradecemos especialmente, y si querés agregar algo más, es el momento antes de la despedida. No, bueno, yo agradecerte a vos, Fernando, y a toda la gente que trabaja en La Retaguardia, por sobre todo porque están haciendo el diario del juicio, de este juicio, que me involucra a mí emocionalmente, pero que reconstruye una verdad, la refleja en un medio que está al alcance de todo el que quiera ver, y refleja a todos los que han sido víctimas de este genocidio, que es toda la humanidad, pero particularmente a quienes involucran en estos hechos, en estos años de la contraofensiva. Así que bueno, gracias por eso, y porque también es cierto que, ¿por qué te hago esta reflexión? Que los hijos de los genocidas que logramos pararnos frente a esta realidad y expresarnos como lo estoy haciendo yo, un poco somos la, como se diría en el barrio, la chica nueva en este baile, ¿no? Y despierta curiosidad, también despierta morbo, todo despierta. Bueno, mucho aprecio, mucho cariño, admiración, todo. Pero yo remito a que escuchen y lean todos los testimonios de los protagonistas de esta reconstrucción, que son mayormente las personas que están dando testimonio y que tienen a sus familiares desaparecidos, asesinados en esta causa. Así que bueno, yo creo que es muy importante escucharlos. Gracias. Bueno, gracias, Fernando.